Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos vamos al salvaje oeste con Call of Juarez Bone in Blood, un juego multiplataforma que acaba de llegar a Xbox 360, PS3 y PC. También hablaremos sobre la dificultad actual en los videojuegos, que es un debate expuesto por Izuki en complejolanda.foros.net. Pero antes de viajar al salvaje oeste, muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vengo con un anuncio, bueno, más bien una rectificación. Y es que en el pasado programa os dije que el Ghostbusters pues venía con las voces únicamente en inglés. Y bueno, a pesar de que están escondidas, las podemos poner en español. Lo único que debemos hacer es... ¿Por qué no hay música? Quería que se te escuchase bien. Lo único que debemos hacer es desactivar las voces en inglés y ya está. Una forma chapucera de ponerlas, pero al fin y al cabo están ahí. Bueno, nada más. Un detalle que deberían revisar. Sí. La próxima vez para hacer un poquito más fácil de ver y esas cosas. Hombre, por lo menos poner, ¿tenemos subtítulos en español o voces en español? Bueno, por nuestra parte, perdonado, Óscar. Vale, muchas gracias. Bueno, a su lado, Zoe, bienvenido. Buenas noches, una semana más aquí en el Complejo Lambda. Esta semana vengo cargadito de Owned, a ver si me da tiempo decirlos todos, porque tienen tela todos. Y a mi lado, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues como siempre os traigo la actualidad y espero que disfrutéis de este programa. En el medio, como siempre, David Bono, bienvenido. Buenas noches, hoy os traigo análisis de Call of Juarez Bone in Blood, un juego que me ha emocionado y me ha llevado a mis viejos tiempos de niño en el salvaje oeste. Y en sonido, como siempre, Teo, bienvenido. Buenas tardes a todos, una tarde más dispuesto a cagarla para que todos lo puedan ir en casa. De acuerdo, estoy experimentando, que se note. Y hoy, bueno, tenemos dos espectadores, tenemos a Sandra y tenemos a Iván 2, bienvenidos los dos. Buenas noches, hoy vengo a comentar lo que tenga que comentar sobre el debate. Bueno, saludamos desde aquí a Sandra, que no veíamos este sonido. Un saludo, Sandra, y tal. Y bueno, ya sabéis, poneos vuestro traje pelotón, hermanos, con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, hoy es un día especial, tenemos un día magnífico hoy aquí en el Complejo Lambda. Estoy juguetón, que se note. Sí, Teo está hoy original. Bueno, pues nada, antes de empezar, deciros lo de siempre, que en el Complejo Lambda nos importa vuestra opinión. Podéis llamarnos al 981-16-70-00, extensión 2231, o comentar todo lo que queráis en nuestro foro, complejolanda.foroes.net. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Un día más comenzamos la sesión de noticias con un anuncio. El remake de Monkey Island saldrá el próximo miércoles 15 de julio. O sea, la semana que viene. Además de esto, en un comunicado reciente, LucasArts ha confirmado que el lunes que viene va a realizar un importante anuncio del que tienen expectativas muy altas. Probablemente pues relacionado con algún título, alguna aventura gráfica que vayan a sacar. Y es que, según recientes declaraciones, la compañía está interesada en volver a sus inicios y, bueno, a ver qué sale de aquí. Mira, me viene al pelo las últimas palabras. El anuncio que es que van a empezar a hacer buenos juegos y tal. o van a volver a hacer buenos juegos. Oye, tío, el último, el de la fuerza, el poder de la fuerza, a mí me gustó. Sí, ya, joder, pero no pasa de ser un juego normalito. Joder. Yo digo buenos juegos, como las antiguas aventuras gráficas de Lucas. Bueno, debo decir que ya le dieron sus primeras bofetadas al remake este, el Monkey Island. Al parecer no está a la altura de las expectativas, o eso dice. Bueno, de momento se vio... no sé hasta qué punto llegarán, digamos, los frikis míticos de las aventuras gráficas, pero tampoco creo que sea adecuado comparar las aventuras gráficas de antes con las de ahora. Otros que era un clásico, muy clásico. A nivel de diseño es un zurullo. Sí, desde luego. Desde luego. O sea, artísticamente es posiblemente de los peores Monkey Island que ha salido. Lamentable. Pero vosotros habláis del Tales of Monkey Island, el nuevo, exactamente, no, estamos hablando de ese. No de remake. No, yo te estoy hablando del remake. ¿El remake? El remake. Si el remake es en 2D. A ver, el remake, sabéis que hay la posibilidad de jugarlo con gráficos más actuales, le hicieron un lavado de cara y jugarlo con los gráficos antiguos, ¿vale? Mil veces mejores los gráficos antiguos. Os estoy diciendo que a mí el lavado de cara me parece un zurullo. Pues yo no lo veo tan mal. Bueno, será cuestión de gustos y a ver qué pasa con esto, pero desde luego el remake a más de uno le traerá buenos recuerdos. Demon's Soul podría no llegar a Europa. Una mala noticia para todos los amantes de los RPG japoneses que tengáis una PS3. Y es que al parecer el juego se ha quedado sin distribuidora para nuestro continente. De este modo, por el momento solo saldrá en Estados Unidos, porque en Japón ya ha salido, y en este lugar ya tiene fecha de lanzamiento, que es el 6 de octubre. Queda así en el aire si algún día lo veremos en Europa. Y David acaba de sonreír porque David ya lo tiene. Juego, chavales, yo lo tengo. Qué hijo de puta. Parece un puñal. O yo no sé, o lo importo, o voy a casa de David y se lo robo. Mejor impórtalo. Que va a estar jodido. De todos modos, sí que... si acompañan las ventas este juego, ¿no será que una distribuidora no lo coja? No creo que acompañen las ventas. ¿No? No. Bueno, decir que el juego es cojonudísimo, es un acción RPG. No lo digo porque lo tenga yo, bueno, en parte sí. Pero es un acción RPG a la antigua, así. Aquí no hay autolevel, aquí te puedes encontrar un bicharraco de nivel 50 que te manda una hostia al quinto limbo. Eso es un buen acción RPG. Vamos, que es uno de esos juegos en los que hay que combatir y combatir. Exactamente, hasta que los que me gustan a mí, madre. Pasas de ser un pringado hasta ser un dios. Puta madre. Pues sí, una verdadera pena que no distribuyan aquí. La verdad es que... Habrá que pillarse la versión americana. Sí, exactamente eso. O bueno, o esperar y rezar para que alguna distribuidora lo coja, que como dices es bastante inviable. Bueno, bien puede decir David que la versión que pilló él, la japonesa o china o no sé. Bueno, es la versión asiática. Asiática, que está en inglés también, así que... De todas maneras, está en inglés, pero algunos textos están mal traducidos y hay fallos de traducción en cuanto a datos de algunas magias y demás. Digamos que el juego tiene sus problemas en esa versión asiática. Vamos, que la versión americana va a ser la elección. Claro, completa. Nace Square Enix Europa. Se trata de una nueva división de la compañía en nuestro continente que se encargará de gestionar la distribución de los juegos de Square Enix y Eidos en Europa. De este modo, Eidos quedará relegada a segundo plano, aunque los juegos que desarrollen continuarán teniendo su sello. Sin duda, la peor cara de esta noticia es que Square Enix ha anunciado recortes de plantilla, tanto en Oriente como en Occidente. Así que, bueno, veremos qué pasa y a ver si esta gente, pues, tiene alguna oportunidad. Vamos, que Eidos ha muerto, ¿no? Definitivamente. Es curioso, y a mí la hipocresía de estas compañías me cabré un poco. ¿No decían que Eidos iba a ser independiente a pesar de la compra por parte de Square Enix? Pues ya vemos que independiente es que se han cargado de distribución de la propia Eidos. Yo lloraré en la tumba de Tomb Raider, fueron los padres ellos. No, en las tetas de Lara Croft mejor. Tomb Raider RPG. Yo hablo de Tomb Raider, no Lara Croft. Una cosa, comentemos otro asunto, y es que no se comentaba también, no se hablaba de una posible nueva secuela de Hitman. Sí, bueno. Cuando acaben el desarrollo de mini ninjas. que tiene buena pinta. Sí. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de Square Enix, aprovecho la ocasión para comunicaros que Dissidia Final Fantasy ya tiene fecha europea, que es el 4 de septiembre. Sold. Y además de esto, pues tendremos disponible también la edición coleccionista. Para mí. Igual soy muy conservador, pero a mí me ha parecido una aberración de juego. Yo he probado la demo japonesa de ese juego y es una auténtica aberración. ¿Y qué más da? Se llama Final Fantasy, tiene edición coleccionista y ¿qué más quieres? Que sea bueno. No creo que sea mucho peor que el Cerberus, así que joder, a ver, tendrá que caer. Yo lo pillaré seguramente. Por cierto, no sé si llega a Europa con la edición PSP. No, al parecer solo han confirmado la especial del juego, no la de PSP. La versión de PC de Alan Wake podría tardar en aparecer. En declaraciones recientes, en el foro de Remedy, Marcus Mackey, presidente de la compañía, ha comunicado que de momento están volcando sus esfuerzos en la versión de Xbox 360 y que hablarán de la versión de PC más adelante. Y no, como dicen todos estos medios, que podría no salir en PC. Joder, simplemente que, bajo mi punto de vista, que se va a retrasar. Bueno, este juego en consola es exclusivo de 360, ¿no? Pues sí. A mí ya no me interesa. Joder, los peceros. ¿Qué dices, tío? Si vas estirando, bandos, David. Cállate. Bueno, hoy trajo otra chaqueta, bueno, por lo que podemos ver, ¿no? Exactamente. Más detalles sobre Splinter Cell Conviction. Según recientes declaraciones de Maxime Belland, director creativo del proyecto, para la revista OXM, el juego contará con dos modos de dificultad, uno normal y otro realista. El normal durará alrededor de 12 horas, mientras que realista, según Belland, será jodidamente difícil. Durará alrededor de 30 horas, porque te pasarás la mitad del juego muriendo. En este modo realista, moriremos de dos tiros, tendremos que robar para obtener munición y objetos, y los enemigos, según Belland, serán super letales. En modo realista, que yo creo que va bastante más con el espíritu en general de Splinter Cell desde de los principios, vamos, que era un juego difícil en términos generales, bueno, jugando de normal para arriba. Y yo quería comentar que ha habido bastantes críticas con el tema de las 12 horas de duración, pero que, joder, ¿qué esperáis? 12 horas en un juego en tercera persona de, bueno, semi-acción, semi-espionaje, semi-acción táctica y tal, yo creo que está bien, dadas esas circunstancias y dados esos juegos actuales. Vamos, que este nuevo modo ultra realista va a venir siendo lo de la versión de dificultad normal de los juegos antiguos, ¿no? Y lo comentaremos luego en el debate. Exactamente, es lo que decía Víctor y lo que decía en tono irónico Mosky. O sea, el Splinter Cell en el primero, si te pegaban dos tiros estabas ya muerto. O sea, no sé qué coño vienen con esto. Estos son gilipollas, unos payasos. Han vuelto a lo básico, ser ninja. Pero cuidado, que el juego será jodidamente difícil. Y yo soy jodidamente bueno. Todos aquí lo somos. EA desvela Command & Conquer 4 por error, entre comillas. Así lo anunciaba el Twitter de la compañía, adjuntando un enlace a una nota de prensa sobre el juego que todavía no existía o no existe. Ante la expectación, poco ha tardado EA en pronunciarse y lo ha hecho mostrando la primera imagen in-game del título y anunciando que el juego saldrá en 2010, así que, señores, ya es oficial. ¿Cómo se come esto? O sea, yo me despisto y digo, uy, me he despistado, he presentado el Command & Conquer 4. ¿Cómo que por error? ¿Qué coño es eso? ¿Un error? Joder. ¡Fail! No, de todos modos, si lo hicieron por error, lo cual deja bastante que pensar, esa persona tendría que haber sido despedida. Pues me digo, oye, tío, me he liado con tu novia por error. Estaba borracho. Esto no, o sea, lo hicieron a posta, leches. Pero es que es las nuevas estrategias que tienen las compañías de sacar cosas por error y tal. ¿Qué leches? Que la saquen y hagan un lanzamiento multitudinario con rayos láser y rollos de la hostia. Y para aprovechar, la masa, para aprovechar el error, después sacaron las imágenes, ¿no? Bueno, tenemos el primer comentario en el foro. Sí, tenemos el primer comentario de la tarde por Superdeimos para el programa. Y es que comenta sobre Tales of Hesperia que para que venga como un RPG, como ha venido tantos años y los demás no se habían dado cuenta que ponían su bandera al revés. Estoy yo espeso hoy, que no. Bueno, hay que decir a Deimos que en este caso el Demon's Soul no es un juego que tenga tampoco tanto con tantos textos en inglés. O sea, más bien los textos son poquitos. Es un juego que se entiende perfectamente. No, y en cualquier caso, lo que comenta, ¿no? Bueno, parece que es el tema este de la no distribución aquí en Europa. Si se llamara de otra manera, yo creo que sí, que vendría, pero sobrado. Lo que pasa es que no es una franquicia, digamos, famosa. Y tenemos otro comentario que acaba de llegar, ¿no? Sí, bueno, comenta Itsuki que aunque no puede escucharnos, decir que la publicidad ha abierto sus puertas en Xbox 360 y que en casa de un colega está jugando el Pro aparecían anuncios nuevos en las vallas y demás. ¡Qué asco! Sí, la verdad es que sí. ¡Qué asco! Dios. Bueno, siguiendo con las noticias, Widescreen cierra sus puertas. El estudio francés se ha declarado en bancarrota debido a problemas financieros tras la cancelación de su último proyecto, The Witcher Rise of the White Wolf, que estaban desarrollando para CD Projekt. Gran parte de los empleados de esta compañía ya han sido contratados por Ubisoft. Bueno. Van reciclando los de Ubisoft. Sí, tienen que hacer muchos, imagínase. Yo creo que Ubisoft va a ser la compañía más reciclada de la historia de los videojuegos, porque si siguen este paso, macho. Que por cierto, Ubisoft está fuerte de cojones, porque hace poco inauguró un estudio en Toronto, o sea, con unas instalaciones de la hostia y con más de 800 empleados. Es increíble. Yo creo que la campaña de 2008 de Ubisoft ha sido excepcionalmente buena en cuanto a ventas. Sé que, bueno, no es el mejor ejemplo si hablamos de juegos de calidad, pero la franquicia, imagina ser, vende una barbaridad. Por ejemplo, otro juego que ha vendido muchísimo, Assassin's Creed, en todas sus versiones. Y en general, Ubisoft está teniendo una buena estrategia, incluso empecé con la gama Code Games, que son juegos bastante baratos y de gran calidad también. Tenían razón, los juegos casual venden que te cagas. Pues déjate de bromas, porque sí. A ver si su anuncio este de sacar juegos casuales para financiarse después los proyectos importantes en la competencia. Pues es que sí, es que realmente se ha dicho así. Esa es la función de los... Sí, desde luego. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día, que es una noticia que os parecerá muy especial a todos aquellos jugadores clásicos de PC. Cuando quieras, Teo. ¡Vuelve Mech Warrior! ¡Sí! Para los que no conozcáis esta saga, Mech Warrior es una saga de videojuegos para PC en la que manejábamos a robots gigantes y hacíamos misiones. Pues bien, esta nueva entrega se llamará simplemente Mech Warrior, sin ningún tipo de numeración por el momento, y está siendo desarrollada por Piranha Games para PC y Xbox 360. La nota negativa es que por ahora no cuenta con ninguna editora y todavía no tenemos fecha de lanzamiento o posible fecha de lanzamiento. Espera, me ha entrado un sudor frío. Piranha Bytes, la desarrollo de los... Piranha Games. No será de Gothic, ¿no? No lo sé. No te puedo decir. Porque si es la de Gothic. Gothic te persigue, ¿verdad? David, te persigue. En cualquier caso, lo que quería comentar, qué grande un Mech Warrior hoy en día, con los avances que hay, con la calidad técnica que pueden tener los juegos de hoy en día, qué grande ver un Mech Warrior nuevo para PC. O sea, es acojonante. Vale, pues te voy a bajar de la nube. Las primeras imágenes son auténtico zurullo, otro zurullo más. Dices. Sí, tío. Las primeras imágenes que salieron esta semana. Sí. Son una puta mierda. Se está metiendo contigo, no le hagas caso. Que no, joder, que es joder. En serio, son malas y cutres de cojones. Como es exclusivo de PC, lo jode. ¿Qué iba a decir? Cuidado con esto de regresa tal saga, bien. Porque bueno, hace poco dijimos que regresaba Painkiller. Lo celebramos. Me parece que va a ser una puta mierda el nuevo Painkiller, que en fin. Bueno, esperemos que no pase como con Golden Axe también, que eso fue peor. Sagas que deberían no volver jamás. Pero vamos, yo tengo esperanza. Es que además qué recuerdos, macho, Mech Warrior. No sé, es algo entrañable. Espero que lo hagan bien, porque si no me sentiré... Espera sentado. Dejaré de creer en los videojuegos. Espera sentado. Bueno, ahora vamos a ir con un poco de música. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes por ahí hoy? Bueno, hoy voy a poner un tema hecho por Zinosu, un tema más remasterizado de Sonic, ¿de acuerdo? Y es el tema de Emerald Bien. Hill, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Cojonudo. Bueno, pues vale. Si no, sí, o sea, no, da igual. ¿Queréis algo más horrible? ¿Eh? ¿Queréis algo de ópera o algo por el estilo? Bueno, estés siempre muy exigente. Yo quiero que pongas la canción de Patapón y que no se escuche de fondo, que se escuche bien. ¿Quieres que se la dediquemos un día a Bono? Sí. Bueno. Lo tomaré nota. Bueno, pues nos vamos con Sonic 2 y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4. Son ahora mismo las 10:36 y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde complejoanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y ahora sí, nos vamos con el OUNES de la semana. Bueno, esta semana vengo cargadito. A ver, empezamos por Alemania, ese gran país, viejas tierras de nazis y esas cosas. Inventores de las pelis porno. Es eficiente porno alemán. Eso es. Bien, vamos allá. Alemania. Un chaval coge y se carga a, no sé, creo que eran 15 personas en su colegio y después se suicida. Bien. ¿Qué hicieron los medios? No tardaron, ¿eh? Culpar a los videojuegos. ¿Por qué? Porque el chaval jugaba al Counter-Strike. Ah, claro. Y no se tenía en cuenta que el padre tenía 15 rifles y 3 pistolas en casa bajo llave. No, qué va. Comes un esto de caso Columbine. Bueno, yo debo decir que lo del caso de Alemania es ya preocupante. Este país, bueno, ya sabemos todos lo que vivió en su época, a qué ser engendró el ser maligno dentro de la historia de la humanidad, y ese pasado le ha pasado factura, valga redundancia, y ahora tiene una especie de hipersensibilidad a todo lo que sea violento. O sea, la sangre en Alemania debe estar censurada. Si sangras, te meten en la cárcel. Vamos. Es verde. La gente tiene sangre verde. Yo he de decir, y hasta en ese personas sensibles de la radio, que en favor del chaval, yo no me hago 15 fracks en una vida. Es mejor que se hizo 33-1, pero bueno. A lo que iba, por culpa de esto, ahora el gobierno alemán se está planteando prohibir el Counter-Strike para jugar en público. O sea, tú vas a un ciber y no puedes jugar al Counter-Strike. Solo puedes jugarlo desde casa. Tío. Te puedes meter en la cárcel o algo. Dios santo, qué país de buenas pelis porno y de subnormales. Sí, o sea. Pero ¿sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso, Bono? ¡Un pedazo de hombre! Bien, siguiente owner. Este me lo pasó Oscar, yo digo. A ver, la gente. Esto con el tema de la piratería y tal es una jodienda, pero bueno, dices. Dragon Quest 9. La gente que se lo descarga ahora. Dice, va, vamos a echar unas pachangas al Dragon Quest 9, ¿qué tal está? Acaba de salir, tal. Va. No, chico, no. Te acaban de meter un juego hentai dentro. O sea, tú te vas, te descargas un juego, es como si te descargas una peli, a lo mejor te sale una porno aleatoriamente. Pero, entonces mola, joder. No, si es un juego, son imágenes hentai y abajo hay una frasecita. En inglés que se viene a reír de ti por descargarte el Dragon Quest 9. Pero lo peor... Dilo, lo peor. ¿Lo peor? Dilo tú, mejor. Lo peor es que te suelta... te descargas el cartucho, la tarjetita, lo que tendría que ser el juego... Y te mete un pedazo de... Te briquea la consola y no la puedes volver a... Bueno, no puedes volver a jugar. Te mete un pedazo de virus que inutiliza la consola. Inutiliza la consola, vaya. Puedo, diré, me dejas. ¿Y qué se llevó a la persona que pirateó ese juego? ¡Ole! Número 2. Y vamos con el tercero y último del día. A ver, ahora nos desplazamos hasta China. Otro gran país. Otro gran país. Nunca mejor dicho. Ejemplo de Alemania, tío. Bien, hace un mes se cayeron todos los servidores de World of Warcraft, este gran juego MMORPG. Y claro... esto es debido a que el dominio de los servidores se ha cambiado de una compañía a otra. Y claro, la nueva compañía dice, bueno, está jodida la cosa, no podemos arreglarlo. Así que, nada, de momento Blizzard ya ha perdido entre 10 y 15 millones de dólares por culpa de esto. Han estado un mes China entera sin jugar. O sea, China, yo creo que es el 80% de los jugadores del WoW porque son unos chino farmers todos. Y... dime, Jorge. Digo que ahí hubo suicidios. Hostia, tío. Es lo que voy a decir. Seguro. La gente empezó con depresiones y tal. Porque me cago en 10. Si les quitas un mes. Seguro. ¿Sabéis lo peor de todo? Que después el chino que dijo estas declaraciones venía a decir: sí, ha pasado todo esto. Y Activision, sí, Activision va a perder mucho dinero con todo. Sí, va a perder mucho. Es en plan: te jodo los servidores y por encima me regodeo de que vas a perder pasta y popularidad con el juego. Jódete. Ahí tuvo algo que ver el gobierno chino, seguro, vamos. Seguro. Bueno, ¿qué se llevó Blizzard? Blizzard se llevó un ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y bueno, con esto termina mi sección. Esto se alarga. Unos cabrones, o sea, Activision. Activision Blizzard. Pero bueno, la parte de Somos tan crueles con ellos. La parte de Warcraft es de Blizzard. Vale, los chino farmers se llevaron un Owned. No, no provocaron los hijos de puta. No, pero en cualquier caso, menudo bajo económico para Activision Blizzard. Y para China. Bueno, que ahora están prohibidos los chino farmers también. Sí, bueno, así pero que... da igual. Son el O sea, por ley en China. Vale. Son el Producto Interior Bruto de ahora, China. Ahora llegarán los coreano farmers. No pasa nada. Sí. Extraterrestres también. Hay de todos lados. Chino farmers, coreanos, extraterrestres. Tenemos un comentario nuevo en el foro. Dinos, sí, Teo. Bueno, aquí está Super Deimos dando un aprobado a Bonoman a la hora de decir eso, que bueno, que nosotros somos españoles. ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros no estamos influenciados por nuestro pasado como pasa con los alemanes? Porque si es así, recuerdo que nuestros antepasados se pasaron por la piedra a todos los indígenas de Cuba. Así, ¿en caso tenemos la culpa de que nuestros ancestros fuésemos hijos de puta? Creo que no. Y que bueno, eso, solo comentar que hay gente que no, o sea, que la gente, si la gente se mata y ocurren estas cosas, no es porque sea por culpa de los videojuegos, es gente que tiene, que no está bien. Es culpa de la gente. Y los juegos son un reflejo de la gente. Y hablando de españoles e indígenas, fuimos los primeros en jugar hace 500 años a esto de la guerra biológica, llevándoles la gripe, ¿no? Y la viruela. Pues es verdad. Ahí, ahí, sacando trapos sucios. Sí, y eso que todavía no te han visto a ti, Óscar. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y ahora sí, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir con el análisis ya de... Nos montamos en nuestros caballos, enfundamos nuestras pistolas, porque vamos a hablar de Colo Juárez. Coméntanos, Bono. Buenas noches a todos. Bueno, pues sí, hoy vengo contento porque hacía tiempo que no me divertía tanto con un videojuego. O sea, digamos que este Colo Juárez Bounding Blood ha colmado todas mis expectativas en cuanto a violencia, machismo y en fin. Y más violencia. Y armas de fuego y demás. Bueno, como ya sabéis, esta saga no es nueva. Es, digamos, una precuela de un juego que salió hace ya un par de añitos en PC y un... Perdón, mejor dicho, 3 añitos en PC y un par de añitos en consola, en este caso 360, y que era el primer Calo Juárez, la ópera prima de Techland, que era un juego ambientado en el oeste que, bueno, tuvo bastante una aceptación considerable, aunque, bueno, algún que otro altibajo. Y, bueno, mostró valores, mostró credenciales de gran juego y que... De ideas bien aportadas y que en el futuro pues se iban a matizar, y esa matización ha llegado con este Calo Juárez Bounding Blood, que es, pues ya, como ya os dije antes, una precuela donde controlamos a Ray, los hermanos McCall, el Ray, Thomas y William, aunque William no es controlable, y nos explica la historia de estos hermanos tan peculiares y tan suyos. Y en fin, la historia, bueno, es uno de los principales alicientes. Es una historia más que se desarrolla por varios frentes. Empezamos en la Guerra de Independencia Americana. Somos miembros del bando confederado y controlamos a, como ya os dije, a Thomas y a Ray. En un primer momento controlamos a Ray y en la fase siguiente controlamos a Thomas. Y nos explican cómo estos dos hermanos, en vista de que la guerra está siendo desfavorable a su bando, pues deciden desertar y ayudar a su familia, bueno, en este caso a su madre y a su hermano, a defender su imperio familiar de la invasión yanqui. Sus superiores no lo ven con buenos ojos y los consideran como desertores y por lo tanto se convierten en fugitivos. Yo quería comentar que lo que he podido ver de la historia está presentado de una manera muy verosímil, como si de una película se tratara, y es algo que yo aprecio mucho en un juego de estas características. Sí, bueno, como viene siendo habitual en los últimos años, los juegos utilizan sobre todo pues un estilo cinematográfico muy marcado, y este Bounding Blood pues a veces casi parece una película del oeste, pero vamos, de las míticas, con musiquilla de Ennio Morricone de fondo. Y de todos modos hay que dejar claro que la verdadera historia, digamos que el centro neurálgico de la historia, gira en torno a los dos hermanos, Ray y Thomas. Explica por qué se convirtieron en enemigos acérrimos a pesar de estar unidos por lazos de sangre. Y es ahí donde está toda la miga, donde está toda la sustancia de la historia y donde nos consigue, pues, digamos, engatusar. Dejando a un lado la historia, pues ya pasamos a apartados más propios del juego, más tangibles, y en este caso pues toca hablar de la jugabilidad. Y bueno, decir que Bounding Blood quizás decepciona un poco en un primer vistazo, porque es un juego chapado a la antigua, es un shooter, digamos, genérico y bastante lineal. Hubo una cierta incertidumbre al principio cuando se presentó el juego, más que se presentó de una manera bastante precipitada, ¿no? Porque fue un poco accidentado. El juego se presentó y se confirmó su salida pues apenas 4 o 5 meses después, y ya se veían las primeras imágenes y vídeos, se veían pues a un Ray más joven que en el primer Calo Juárez, donde era el reverendo Ray, y a otro personaje con bigotillo que era su hermano Tomás, ¿no? Que también aparece en el primer juego, pero de una manera que no os puedo contar por temor a spoilers. Y entonces la gente pues se emocionó, ya dio por supuesto que el juego tendría un modo cooperativo online, y por desgracia, y aunque ya hablaremos más adelante de ello, no lo tiene. Y el juego utiliza simplemente la excusa de poder escoger a un personaje o a otro y poder disfrutar así de ciertas ventajas o desventajas según el hermano que tengamos a nuestra disposición. Y decir que en cualquier caso, bueno, tanto centrarnos un poco más en el argumento, ¿no? Tanto la presentación de la historia como estos elementos, ¿no? Digamos, Nexo Unión, que sea una precuela, que no sea una secuela, ese tipo de cosas. También centrarse en ese comienzo, en la guerra de la independencia, yo creo que es un punto muy favorable para, en general, el mundillo de Codo Juárez, y creo que le da al jugador, en cualquier caso, pese a lo que comentabas, no sé, un poco lo que quería, ¿no? Hombre, depende cómo lo veamos. Creo que aquí hay quizás una cierta apreciación de los gustos personales de cada uno. Habrá gente que aprecie, pues sí. Hay gente que le gusta que los shooters sean lo más lineal posibles, hay gente que no, que quiere una cierta innovación. Pero lo que está claro es que, me gustaría comentarlo más adelante, que el juego tiene un potencial que está quizás desaprovechado. Yo no sé si haya habido algo de improvisación de última hora, quizás Techland pues quiso hacer un modo cooperativo online y no pudo, pero en fin, esas son cosas que no se puede vacilar sobre ellas. Comentabas ahora que cada uno de los hermanos tiene ventajas y desventajas, sí. ¿De qué trata? Pues vamos a ver, al principio de cada fase, salvo dos fases, bueno, mejor dicho cuatro fases, que dos de ellas están dirigidas en exclusiva a cada uno de los hermanos. En cada fase de Calo Juárez Bounding Blood, tú escoges uno de los dos. Tú empiezas una fase y te aparece la posibilidad de elegir a uno o a otro. Y tanto Rey como Thomas tienen sus propias habilidades exclusivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rey, podríamos considerarlo como el personaje fuerte del grupo. Es capaz pues de coger sillas y estamparlas contra los enemigos. Es capaz de tirar puertas abajo de una patada. Es capaz de usar dinamita y volar cosas. Y además, y lo mejor de todo, puede usar dos revólveres a la vez, que eso es cojonudo. Y luego está Thomas, que Thomas es el, digamos, el felino del grupo de hermanos, porque bueno, puede escalar a zonas inaccesibles y de paso ayudar a su hermano Ray a acceder a esas zonas sin que sufra daños en el intento. Tiene una liana que podríamos considerar como una especie de látigo que le permite colgarse por distintos lugares y acceder a zonas que en el caso de Ray abriría a base de dinamita. Y también tiene armas exclusivas como unos cuchillos que le permiten ser sigiloso, y un rifle francotirador, que bueno, no voy a decir su función. No puedo evitar decir que Ray es MA y el otro es Indiana Jones. Sí, más o menos. Solo que los dos son unos hijos de puta. Thomas está de relleno. Yo quería comentar que esto de las dos posibilidades, ¿no? De coger dos personajes totalmente diferentes le da un aspecto, o sea, una dimensión extra de juego muy importante. Es un juego, como comentabas, lineal y todo eso, pero yo creo que con este punto no soluciona de todo, pero sí que da, digamos, más rango de visión en este aspecto. Sí, además es una buena estrategia para rejugar el juego, se puede decir así, porque bueno, evidentemente las fases con Ray serán distintas a las fases con Thomas, entonces para abarcar todo el juego pues tendremos que hacer todas las fases con los dos hermanos, y así lo aprovecharíamos al 100%. Hombre, es una buena táctica, pero insisto, se ha quedado a medias, o sea, se ha quedado casi, diría, una anécdota. Y creo que es uno de los fallos importantes del juego. Después, dentro de esta linealidad, el juego se permite hacer guiños, entre comillas, a a este género tan conocido por todos, tan de moda últimamente, que Mosky odia, el término que voy a usar ahora, pero lo voy a usar, que es sandbox, caja de arena, para los no entendidos en la lengua de Shakespeare. Y hay dos fases en las que, pues simple, sencillamente, vamos con nuestro caballito buscando misiones que nos den, y que son de todo tipo, desde proteger a gente, a trabajadores de los trenes, hasta proteger a una persona que está siendo amenazada por unos forajidos, o buscar a delincuentes peligrosos. Y nos dan dinero por cumplir esas misiones, y además podemos comprar nuevo armamento. Al más puro estilo Kang, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y esto qué se hace, entre misiones o sí, en esto, un espacio abierto donde puedes ir libremente, o cómo va? Esto podríamos considerarlo como una especie de nexo de unión entre algunos de los capítulos. De hecho, estas fases puedes ignorarlas completamente. Es decir, tú llegas a esta fase, se te da la posibilidad de hacer estas misiones, pero puedes optar por hablar con tu hermano, Rey o Tomás, dependiendo del que tengamos nosotros en nuestro dominio, y pasar de la fase directamente a la siguiente. Y sí, es un entorno abierto, bastante amplio, por cierto, y donde te vas moviendo con tu caballo o a pie y vas cumpliendo esas misiones. Con el caballo teledirigido. Eso es, sí. Y bueno, tenemos por tanto un desarrollo lineal, tenemos por tanto una cooperación cogida con pinzas, aunque debo decir que la, en este caso y por fin, la IA aliada es efectiva, coño, por fin. Y cuando digo efectiva no quiero decir que sea muy lista, porque nunca va a ser muy lista, pero por lo menos no toca los cojones. O sea, digamos que la máquina no te molesta, hace su trabajo, que es matar a los enemigos, no a objetos inmóviles. Y además, y más importante, es muy complicado que muera por una cagada suya propia. Solo morirá en el caso de que nos alejemos del personaje secundario. En ese caso la máquina nos avisa, te dice algo así como: te estás alejando de tu hermano, se va a morir. O en el caso de que tengamos una actitud pasiva en los tiroteos. Es decir, si pretendemos que la máquina se carga a todo Dios, no, eso no vale. Que digo que la máquina, tu gran bestia negra. Sí, en sí, cuanto a nada de jugadores, ni de jugar online y que le ganen, nada. A él le jode la máquina solo. La máquina, o sea, me jodió en el software, me jodió en el Resident Evil bastante. Y en fin, sobre no todo en el X-Zone, el X-Zone 2. Ya es una aberración. Es otro enemigo más, sus compañeros. No, y decir pero... que, joder, por una vez, macho, una IA que sabe jugar. No, de hecho, yo qué sé, igual a veces hay detalles en plan, joder, quedan tres enemigos, me cago en la puta. Coño, de repente vas a atacar y están todos muertos. Se los cargó la máquina y dices, bien, coño, le das una palmada en la espalda. Aún así, a veces, bueno, hay cosas así un poco extrañas en plan, como por ejemplo, una vez que veía que la máquina estaba disparando algo, no sé qué era, y me estaba fijando yo en una gran roca. Me está disparando a una gran roca y dirían, joder, pues no sé qué le habrá hecho la puta roca. Bueno, da igual. Fue un lapsus mental, pero bien, ahí ya bien, sí señor. Y en fin, tenemos por tanto ese modo cooperativo, y después tenemos los guiños típicos de Calo Juárez, que son dos, y uno es especialmente bueno, que es los duelos del oeste. No sé si os acordáis de las míticas películas que sale el malo de turno, el bueno de turno, a veces interpretado por el sheriff, y se miran fijamente, se quedaban quietos el uno frente al otro, y esperaban que hubiese algún tipo de señal para iniciar ese duelo a muerte, donde el que primero disparase era el que triunfaba. Pues aquí es más o menos lo mismo, aquí tenemos duelos contra lo que podríamos considerar Final Boss, y además son originales porque la perspectiva cambia, pasa a ser en tercera persona, se centra en la pistolera de nuestro personaje, y nuestro rival se va moviendo, nosotros nos podemos mover, y con el stick derecho manejamos la mano de nuestro personaje y la acercamos a la pistola, la dejamos según lo chulo que seamos. Y cuando suena la campanada, pues entonces, bien, imitas el movimiento de que sería coger el rifle y disparar, bueno, rifle, perdón, la pistola, y el que primero impacte es el que gana. Para mí, uno de los grandes aciertos de este juego, que haya estos pequeños detalles que te hacen más, te acercan más al mundo del oeste. Y yo, con esto, complemento lo que dije al comienzo de análisis, ¿no? Que es en cosas como esta donde ves que sí, es que parece una película de vaquero, está presentado tal cual. O sea, tienes hasta duelos a muerte al amanecer y cosas así. O sea, es una pasada. Y ojito con David, porque cuando lo veíamos jugar al principio, el primer duelo que vimos disparaba las pelotas. Así que, así que mucho ojito. Es un enemigo de rastrero. Pues si se levanta, ¿no? Bueno, eso era un tiro después del comentario de Mosky, que es verdad, disparó los huevos. Y después hay otro, bueno, otro guiño que no es muy original, ya está bastante sobadete en el género, que podríamos calificar como el modo bullet time, que en el juego se llama modo concentración. O sea, siempre se inventan nombres para la misma mierda. Pero en fin, exactamente, el modo concentración, que se consigue a base de hacer headshots. Y entonces, digamos que tenemos una especie de contador, un minuto, suele ser un minuto, que va desarrollándose, y en ese periodo de tiempo podemos hacer un ataque super guay donde la acción se congela, los enemigos que hay en pantalla se marcan como objetivos, activamos el botón de disparar y se inicia la hecatombe, ¿no? De nuestro personaje se carga a todo Dios que tenga el punto de mira. Y en fin, es un guiño típico, pero bueno, está bien llevado. A mí me pareció un poco cogido con pinzas porque el juego, a ver, no es fácil. Bueno, ya lo comentas tú, pero en cualquier caso lo hace mucho más fácil esto. Bueno, lo hace mucho más fácil, pero bien es cierto que, hombre, tienes que activarlo tú, no se activa solo. Y aparte, bien es cierto que, hombre, lo activarás una vez y contadas veces durante el desarrollo de las partidas. Tampoco es tan normal usarlo, ¿no te creas? Pero bueno, que conste que tampoco es tan fácil como ese caso de FIAR 2, que en FIAR 2, o sea, se te regenera el bullet time y además de ello el juego es facilísimo, no tienes que hacer nada. O no sea. Es el caso de lo... Bueno, en este caso ya también si no lo usas lo pierdes. Si pasa el minuto, si el minuto sí, para eso me pareció... contar, pues lo pierdes y vuelves. Exactamente, me pareció muy acertado hacer así, porque te obliga a usarlo y no siempre vas a tener la situación para usarlo. O sea, puedes estar solo y llevar un rato solo y se te jode el tema y tú lo has intentado buscar para nada. Y luego como lo malgastes, pues ya lo has cagado. Hombre, ya la cagaste, sobre todo en los niveles de dificultad altos que te salva el culo muchas veces. Y además, tengo que decir una cosa respecto al primer Calo Juárez, que tenía este modo de concentración, era un tanto extraño. No sé si lo habéis probado alguna vez. Digamos que el modo de concentración era muy parecido, solo que la acción, había dos miras que representaban cada uno de los revólveres del personaje protagonista. Entonces las miras se iban acercando una a otra. Solo podías disparar en ese momento, es decir, tenías que calcular tanto una mira como otra, tenías que situarla con los dos márgenes de enemigos y darles. Y era chunguísimo, porque tenías que manejar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Era una no ayuda. Exactamente, entonces a veces usarlo era una puta estupidez porque no le dabas a nadie. Pero en fin. Bueno, ya hemos hablado del modo, bueno, el modo individual, ya os he comentado, genialmente ambientado, modo cooperativo desaprovechado, los guiños particulares de este juego y, en fin, todo el sabor de lo viejo este. ¿Dificultad? Dificultad, bueno, yo soy un jugador hardcore, así que a mí tampoco me resulta muy difícil. Bueno, en los niveles altos sí es complicadete, digamos que no resistes muy bien los disparos, vale. Desde luego. Bueno, y hablando de multiplayer, pues la verdad es que el multiplayer pues está francamente bien también. Está muy bien nutrido y tiene bastantes modos de juego. Algunos típicos, otros bastante originales. Vamos por los modos de juego, que son tiroteo, que es el típico deathmatch. No hace falta explicar mucho. El modo destacamento, que es el deathmatch por equipos. Tampoco hay que explicar demasiado. El modo se busca, que es muy original. Y en este modo... digamos que se empieza y un jugador adquiere el estatus de buscado. Entonces el resto de jugadores tienen que cazarlo. Y así puntúan. Y el jugador que tenga el estatus de buscado puntúa matando a sus cazadores, ¿no? Entonces al final, ¿quién gana? Pues gana el que tenga más puntos, tanto cazando a los buscados como matando a sus cazadores. Y es cojonudo. ¿Y le ponen más vida al buscado? O me dan una cierta ventaja, sí. Pero aún así es complicado sobrevivir. Después, el modo persecución, que es una especie de modo se busca pero por equipos, y entonces un equipo tiene entre sus jugadores a un buscado y tienen que defenderlo durante 60 segundos. El equipo contrario tiene que darle caza y, bueno, gana el equipo que más puntos tenga, tanto por dar caza al buscado como por protegerlo. Y el modo Leyendas del Oeste, que es un modo que consiste básicamente en hacer pequeñas misiones entre dos equipos, por supuesto, uno tiene que completar objetivos y el equipo rival tiene que evitar que los cumplan. Quería comentar que veo bastante originalidad en el tema este de modos multijugador. A ver, algunos, por ejemplo, el de buscado por equipos, es básicamente un Deathmatch por equipos, pero camuflado con otro nombre, podría decirse. Sí. Pero, sin embargo, sobre todo el último que comentabas, el de objetivos, me parece muy original y bastante, bastante bien. Está bastante bien llevado, sí. Para jugar online, ¿qué te dan? ¿Un personaje por defecto o puedes crear y caracterizar el tuyo propio? No, esto es el otro punto, te me has adelantado, pero bien visto, Oscar. En el juego hay clases de personajes multijugador. Empezamos con 5, sí. Que son el fusilero, el artillero, el minero, el tirador y el piel roja. Cada uno con sus características, sus ventajas, desventajas. Y bueno, en fin, cada jugador pues escogerá el que más adapte a su estilo de juego. Pero, y aquí viene lo interesante, hay otros tantos personajes desbloqueables. Solo se desbloquean si con el dinero que vas consiguiendo en las partidas online. Y son varios, además. Tenemos, por tanto, como personajes desbloqueables al explorador, al hombre, al trampero, al armero, al veterano, al oficial, al duelista y al espía. O sea que tenemos ahí personajes a cholón. ¿Al hombre? Sí, es un tipo de personaje un tanto extraño. Un esbirro anónimo. Exactamente, cosa rara. Y en fin, el modo online para un máximo de 12 jugadores, me olvidó comentarlo antes, y es un gran aliciente de cara a complementar el modo historia. Bien, pues esto ha sido Carlos Juárez Bound in Blood. Yo quería comentar en aspecto jugable un par de detalles. A mí, personalmente, tampoco he jugado tanto como tú, pero lo que he jugado me ha parecido bastante repetitivo. O sea, en el sentido de que si llevas un rato bueno jugando, te puede cansar bastante. Hombre, es que antes hablamos de la linealidad. Eso es lo malo que tiene un juego lineal, que por mucho que te gusten los shooters, llega un momento en que satura, si no te da un poco más de variedad de situaciones. Pero es que en un juego de disparos, en un shooter, empiezas disparando y acabas disparando. Bien, ¿vale? Pero sí, vale. Me refiero a eso. Me refiero a que a lo mejor, pasado el tiempo, se hace un poco aburrido. Vamos a mí, por lo menos, me ha parecido. Pero para eso tienes las fases estas que decía David, en las que puedes explorar el mapa y a modo de sí, de pero sandbox. Es que son guiños, son dos fases de 12 que hay en total. Además, de todos modos, vale, es cierto, y un RPG empiezas matando bichos y acabas matando bichos, ¿no? Por eso digo. Bien, pero vamos a ver, yo hablo de variedad, un poco de variedad. Yo siempre pongo el ejemplo de Gears of War, que me parece un juego cojonudo. Tú siempre estás matando locus y les estás cortando por la mitad y todo eso. Pero dentro de esa linealidad, esa reiteración, pues hay cosas que te sorprenden, pues por el hecho a lo mejor de luchar en la boca de un pez. O el hecho de, en fin, un pez. De... Sí, un pez. Era un animal. O el hecho de subir en un ascensor y tener que aguantar las acometidas de pájaros, de esa especie de locus volantes y demás, ¿no? Tenía situaciones... Rivers. Era rico en detalles. Pero no puedes comparar el Gears of War con nada, es su propio género, es la hostia y punto. El género se llama la hostia. Y bueno, en otro... Te quería preguntar por el aspecto técnico. Sí, hablamos con el plano técnico y bueno... En el plano técnico, a pesar de que Víctor me dirá que no, este juego es cojonudo. O sea, y es que tengo ojo biónico. Es la hostia también. Este juego es realmente cojonudo. O sea, lo que ha hecho Techland con este juego es acojonante. Mirad que el primer Calo Juárez era un hueso muy duro de roer. O sea, era un juego que le metías en el PC y igual el PC te reventaba. Porque era muy, muy duro el motor gráfico. Y era muy bueno, por supuesto. Pero es que lo que han hecho ahora es que es acojonante, porque ya no solo la versión PC, incluso en las versiones de consola, aunque yo no sé si la versión de Play 3 que tal irá, supongo que irá un poco menos mejor que las otras, pero bueno, no he leído nada especialmente malo. ¿Pero por qué lo supones? Lo supongo básicamente por experiencia personal, o sea, no sé, estoy casi seguro de que va a ser así. Pero, es decir, lo hemos jugado aquí, mis compañeros lo han probado en la versión de Xbox, y es que el juego luce increíblemente bien. Sí, los entornos son grandes, son detallados, el juego va muy fluido, bueno, a pesar de que tiene bajones que tampoco son graves, y en fin, en conjunto es una cosa maravillosa, con sus fallos, sobre todo el popping, el tearing, y en fin, pero básicamente es una maravilla. A mí me gustaría alabar el tema del empleo de shaders. De hecho, en la primera pantalla tenéis un riachuelo que baja y está hecho, pero magníficamente. O sea, el agua en corriente en ese juego está muy, muy bien hecha. Después, el agua estancada, que en otras zonas de juego se ve y demás, eso ya no me ha convencido tanto porque ahí ya se ven pues más defectos y todo eso, pero que aún así es un logro para un juego de consola. Pues a mí no me... Yo creo que más o menos tiene el mismo nivel. Lo que pasa es que el agua no tienes interacción con ella. O sea, estás dentro del agua y el riachuelo sigue fluyendo igual como si no estuvieras. Sigue estático, exactamente. Claro, ese es el problema, pero a la hora de... Está muy bien realizada. A mí lo que no me ha gustado son las caras de los personajes, quizá. Bien, me parecieron un poquito artificiales. Es verdad. Ciertamente las animaciones faciales no están tan conseguidas como el resto del apartado técnico. Depende también de la cara de la que hablemos, pero en general no dan sensación de humanidad, si puedo decir así. Sin embargo, tengo que decir que, como ibais diciendo vosotros, la ambientación, los bosques, los escenarios, están muy, muy detallados y bueno, merece la pena verlos. Desde luego. Yo creo que en consolas, nomás lo digo sin ningún tipo de exceso o que después no vaya a arrepentir, creo que es de los mejores juegos en el aspecto gráfico que hemos visto hasta ahora. Y además es multi, tenerlo en cuenta. O sea, es un logro tremendo por parte de Techland. Y a nivel de texturas es... Está bastante bien. Bueno, sí, primera fase, cuando te encuentras el fuerte y las primeras rocas, ya yo me quedé impresionado. Hombre, tiene los errores clásicos que comentaba David, ¿no? Como es el tema popping, algunas cosas, tal. Y también sincronización vertical ausente, pero bueno, hay muchísimos juegos pero que no tienen popping, consola. Habría que matizar. El popping aparece de manera bastante brusca en las zonas donde son más amplios los sobre escenarios. Sobre todo en las zonas sandbox. Sí. Mm. Pero después no tiene tanto problema de popping. Tiene, pero la pregunta sería ¿qué juego no lo tiene? Y a mí me gustaría comentar el tema de los caballos, que son, como comentaba Oscar antes, caballos a radiocontrol. Porque cuando te subes a un caballo, vas con un rifle a dos manos y no llevas las riendas de caballo. El caballo va solo, porque es súper inteligente. Que conste que están genialmente modelados. Bueno, tenemos una pregunta en el foro con respecto a este análisis. Bueno, Superdimos, bueno, te pregunta, a lo mejor os ha dicho, pero no lo he escuchado, ¿cuánto dura este juego? La duración es variable. A mí me duró la primera partida 8 horas y 16 minutos. Pero eso es porque bueno es la hostia, o sea que el juego durará unos 40, ¿no? En modo difícil. Pero, insisto, como hay otro personaje, en este caso yo jugué solo una aventura con Rey, como hay otro personaje seleccionable, pues... puedes hacer una segunda partida y por tanto su duración sería más considerable. Pero digamos, bueno, eso sería quizás tirar demasiado al alza. Yo lo pondría en 12-15 horas. Depende también de vuestras ganas de cara a rejugarlo. Si no, es un juego que se puede considerar como cortito. Y quizás. Después está el multijugador, que ya solo por el bueno, modo exactamente, este... tiene una vida... El multijugador le da la vida que cada uno quiera dar. El modo este más buscado, yo creo que merece la pena probarlo. Sí, está bien, es curioso. ¿Qué nos puedes decir del tema sonido exactamente? Bueno, el sonido, luces y sombras, aunque por supuesto más luces que sombras. El doblaje es excelente, como siempre en Ubisoft, aunque bueno, las voces de Ubisoft se repiten más que el ajo. Pero bien, buen nivel sonoro. Los efectos de los disparos y demás están también muy bien conseguidos. De hecho, pues hay detalles cojonudos, como por el hecho de cruzar un riachuelo y ver cómo tus pasos pues son pasos típicos de andar por el agua, lo cual pues logra una inmersión considerable. Y en el apartado negativo debo decir que algunas melodías, digamos que algunas melodías muy buenas en plan Ennio Morricone, se mezclan también con ritmos tecno pues asquerosos desde mi punto de vista, y que además no le pegan en nada al juego. O sea, no sé, parece que estás en Ibiza otorgándote a saco. No sé. No, pues había una escena, bueno, en una de estas pantallas sandbox que eso, combinaban pues música western un poco con guitarras eléctricas y sonidos electrónicos y demás. Yo creo que esto no hace ningún favor al juego, porque se carga un poco esa ambientación tan buena. Bueno, a mí me parece mucho peor que Ubisoft solo tenga un actor de doblaje y una actriz de doblaje en su lista de empleados. Por lo menos doblan los juegos. Sí, ahí hay que agradecer bastante, la verdad. Sí, hombre, pero no sé. Sí, no nos podemos negar de eso. Vamos a ver, la interpretación es muy buena. Bastante bueno, sí. O sea, que es realmente lo importante, evidentemente. Es que ese actor tiene que tener muchas tablas, ¿eh? Que Ubisoft saca muchos juegos. Bueno, conclusiones. Pues creo que es uno de los juegos revelaciones de este año. El típico juego que sale y la gente no se entera de que sale, solo le interesa cuando pasan los años. ¡Ah, qué bueno era este juego! No lo compré en su día, es que es un gran juego. Y además, creo que de alguna manera, pues redime a Ubisoft después de tanta mierda. Es un juego bueno. Joder, ya un pueden juego... salir muchos juntos para que redima eso, ¿eh? Es un juego bueno, con sus carencias, un tanto lineal, ese cooperativo que se ha quedado una mera anécdota, pero que tiene ese sabor a western que me parece cojonudo. Y aparte es que a mí Ray, el personaje de Ray, me parece tan sumamente bueno. O sea, es un cabrón, es un machista, solo quiere las mujeres para follárselas. O sea, el tío es un dios. Y además, bueno, voy a comentar una anécdota así un poco friki. En el primer Calo Juárez, bueno, lo que sería la secuela cronológicamente de este Bounding Blood, Ray pasa de ser un cabrón pistolero a un cabrón reverendo. O sea, pasa a ser un hombre de Dios. Y entonces había, tenías entre tu equipación una Biblia. Entonces tú matabas un tío y cogías la Biblia, entonces Ray leía un sermón de la Biblia. O sea, podías hacerlo porque te salía de los huevos. No, no tenía ninguna utilidad, pero molaba. No podías repartir hostias con la Biblia. No. Qué pena. Yo quería decir que este juego ha recibido una crítica bastante dura. Y que, bueno, para mí, a mí no me ha gustado tanto como a ti, pero tampoco me lo he acabado, ojo. O sea, yo me lo tendré que acabar y de hecho pienso darle una oportunidad, como ya os comenté. Pero en cualquier caso, no creo que se haya merecido las críticas que ha tenido. Y desde luego no es un juego de cesta de Carrefour a 10 euros, eso seguro. Segurísimo. ¿Pero qué críticas malas, Víctor? ¿No puedes concretar? Pues, vamos a ver, la media de algunos medios es de 7, 7 y medio, y hoy en día sabemos que esa nota es de juego mediocre. No nos engañemos porque los medios quieren dar a entender una cosa, pero realmente es otra. Bueno, es posible. Yo, Eurogamer, que creo que es la revista más exigente del sector, le ha dado un 7. Y para que Eurogamer le dé un 7 a un juego, tiene que ser por lo menos bastante bueno. Yo creo porque que no se acaba. Os recuerdo que le di un 5 a The Conduit. No, pero no fue Eurogamer, fue Edge. No, coño, Eurogamer.net, de verdad. ¿También? Sí, igual Eje también, es posible. Pues, entonces, joder, que hablamos de The Conduit, tío. No, pero, a ver, Edge también es una revista muy crítica. Sí, le daría un 7 por ahí, sí. Pero bueno, quiero decir que un 7 por parte de esos medios es buena nota. Exactamente. Sí. Bueno, y después de este extenso análisis sobre Call of Juárez, que esperemos pues que lo hayáis disfrutado y que os planteéis si compraron, ¿no? Porque aquí creemos que merece la pena. Nos vamos a ir con el debate. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un debate que nos ha pedido Izuki en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Vamos a hablar de la dificultad actual en los videojuegos. Durante los últimos años, la dificultad en los videojuegos ha ido menguando progresivamente. Avances técnicos como los sistemas de guardado han hecho que los jugadores lo tengan mucho más fácil que antaño para poder terminarse los títulos. Y ahora Nintendo piensa ofrecer todavía más facilidades con DemoPlay, un sistema con el cual los usuarios menos habilidosos podrán ver avanzar la historia automáticamente. ¿Creéis que se está perdiendo los valores en cuanto a dificultad de los videojuegos? Sí, yo quería decir antes, al menos Nintendo le pone nombre, las otras ya lo hacen sin nombre. Bueno, mi exposición va a ser un poco más larga, así que prefiero que mis compañeros primero hablen y después. Vamos a ver. ¿Vosotros creéis que desde las épocas de Mega Man, cosas bastante difíciles de pasarnos, Sonic, que pese a ser un plataformas te duraba bastante porque a veces no sabías por dónde ir, y ahora de repente te pongan un modo drive como los llamo yo, porque es en plan, tú te sientas y miras, ya está, no tiene más ciencia? Eso como jugador me parece un insulto. Yo creo que los videojuegos han cambiado muchísimo su forma de su dificultad. Antes, eso, jugabas un Mega Man y no te pasabas de la primera pantalla, por lo menos en los 4 primeros días. Y un juego te cundía porque te duraba un año. Pero es que ahora, macho, el juego te lo acabas en 2 patadas y tienes que jugar en dificultad extrema para que realmente te suponga un reto. Y a veces ni eso. Esto que voy a decir, no quiero rajar en contra de este juego porque me parece de lo mejor de la generación. Pero joder, en el Dead Space le aprietas un botón y solo tienes que seguir una línea para seguir avanzando. O sea, no sé, nos lo ponen demasiado fácil. Bueno, yo creo que habría que analizar cómo eran los videojuegos antes y cómo son ahora. Yo creo que os equivocáis en algo. Los videojuegos antes eran infinitamente más cortos que ahora. ¿Qué pasa? Que para incentivar la duración tenían que hacerlos más complicados. Por lo tanto, el hecho de que pasase un Mega Man o un Sonic o un juego que tuviese límite de vidas, contenciones, si queréis llamarlo así, pues eso se hacía básicamente para que llegar al final no fuese tampoco un paseo, ¿no? Y te incentivase un poco a jugar, a invertir más dinero en el caso de las recreativas y darle una durabilidad al juego. Pero después, cuando lo juegas en tu casa con tranquilidad y a ser posible en dificultades no tan abusivas, te das cuenta de que el juego más bien era cortito. Hoy en día, evidentemente, eso ha cambiado y ya no hay necesidad de alargar los juegos de una manera tan absurda. Yo quería comentar que, en efecto, lo que hacía que duraran tanto los juegos de antes es básicamente que no había sistema de guardado. Porque, bueno, juegos, por ejemplo, de la generación PSX, ¿vale?, PlayStation 1, habría algunos juegos complicados de pasar, pero que autoguardado ayudaba a que fueran muchísimo más sencillos. Y quería comentar también que, respecto a los juegos actuales, hay casos demasiado sobrados, como es el caso de FIAR 2, que es el juego que yo siempre pongo de ejemplo en esto, porque es que es facilísimo. O sea, es un juego que lo empiezas en difícil, no tienes ningún modo de juego más difícil extra cuando te lo acabas, y que es un paseo, básicamente. O sea, es un juego de un arma que te lo pasas corriendo. De todas maneras, Víctor, yo a veces cuando, no sé, estoy ahí solo o algo así, me dedico a darle vueltas a la cabeza. Y yo he llegado a la conclusión de que los videojuegos están para disfrutarlos. O sea, realmente están para eso. Entonces, el hecho de encontrarte un juego que sea insultantemente difícil, como eran antaño. De hecho, yo estuve viendo unos vídeos de juegos de la Nintendo y la Super Nintendo que eran una cosa horrorosa. Pues evidentemente el jugador, es que, es decir, encontrar algo que por lo que habías pagado dinero, ya sean 25 céntimos o 10.000 pesetas, y que no sea imposible jugar porque la dificultad es abusiva, pues no tiene ningún sentido. A día de hoy lo que importa es disfrutar del juego, no sufrirlo, coño. A mí, o sea, otro, por ejemplo, en el Tekken 6, ahora que van a sacar, como hay un porrón de personajes, normalmente siempre te dan un plater reducido y después los vas desbloqueando. Pues ahora te los dan todos desbloqueados. Claro. Y eso, joder. Claro. Pero ya pasó con el Tekken de PSP. No, sí, bueno, sí. Pero sí, ya sí, te vienen desbloqueados desde el principio. Pero los juegos de portátil, PSP, sí. es otro mundo. No, así. Es un juego de lucha. Porque son juegos que de base tienen personajes para desbloquear. Pero son juegos que de base están pensados para no invertir tantas horas como un juego de sobremesa. Bueno. De hecho, incluso en Street Fighter Alpha 3 de PSP vienen todos desbloqueados también. Díselo a la gente que se echa 300 horas al Monster Hunter y es de pues, PSP. Debo deciros que el caso de Zoe a mí me parece una cagada por parte de Namco. Porque precisamente uno de los atractivos para jugar el modo arcade era desbloquear personajes, claro. Coño, si te lo han todos hecho, ¿qué coño claro, vas a es jugar? Que... O sea, es absurdo. Yo estoy con Bono en que realmente los juegos, pues eso, tienes que poder pasártelos para que realmente te divierta. Hay juegos que te gusta que sean difíciles, pero siempre está bien que te dejen escoger. Pero es que hay otros juegos que son insultantes. La facilidad que tienes para pasártelo. Entonces, pues bueno, ahí está el tema. Y en cuanto a los juegos de lucha, yo tengo que decir que son de los que menos se han visto afectados por esto de la dificultad, porque tú el de lucha lo pones en difícil y es jodidamente difícil pasarte un juego de lucha, también dependiendo de cuál, pero un King of Fighters o tal suele ser complicado. En cualquier caso, yo quería comentar respecto a lo que comentaba David antes, que en ese tema, ¿no?, de la dificultad, que antes los juegos eran muy difíciles y que no tampoco pueden ser tan difíciles como antes, porque si no el usuario se deprime. Yo quería decir que para eso están los modos de dificultad. Es que es el problema, que tú pones un juego en difícil y no es difícil, es fácil. Es el problema que tiene esto. Bueno, un modo difícil debería suponer un reto personal, pasárselo y suponer más horas de juego, más intentos y demás. Pero cuando te encuentras con ciertas cosas, dices, joder, ya vale, ¿no? Bueno, yo voy a comentar mi caso personal, así que antes de que os pongáis a flamear, voy a hablar de Prince of Persia, ¿vale? El último. Prince of Persia es ese juego que tú caes y te rescatan y te ponen un checkpoint al lado. Vamos, si es un salto largo, te ponen al principio del salto. Muy bien, esto es como se llamaría en PC un quick save, ¿no? Lo que hacemos todos, le damos una tecla y está todo guardado. Ese juego yo creo que no podría ser lo que es. Vale, para muchos de vosotros ya vais a flamearme, pero bueno, a mí me gustó como juego en sí, artísticamente y demás. No como juego en el sentido de que poco más hay que hacer que apretar botones en el tiempo correcto. Pero no sería posible sacarle más jugo al juego si fuese de otra manera. Yo estoy de acuerdo con Teo. Porque además el hecho de que no puedas morir, pues no puedes morir. Yo, al menos al jugarlo, no sé, siento que disfruto más del juego. Porque no tengo que preocuparme por si la cago en ese salto. No. Me dedico a disfrutar con el juego y da igual que muera o no. Y eso hace que sea, si cabe, más atractivo. En ese caso sí que funciona. Pero eso, bueno, eso fácil. Ya pasaba en las arenas de tiempo y aún así suponía un reto. No. En las arenas de tiempo retrocedías en el tiempo. No, pero tenía un límite. Sí, podías palmar. En este no. Desde luego en este no. Da igual, no hay ni siquiera arenas del tiempo. Ni siquiera tienes barra de vida. redireccionando un poquito el debate, ¿qué opináis del sistema Demo Play de Nintendo? Un insulto. Teo ya sabe mi opinión. Está ahí para el que lo quiere usar, y el que no quiere usarlo, que no lo use. Hombre, yo puedo comprenderlo hasta cierto punto para los jugadores nuevos, las nuevas generaciones, que a lo mejor no están tan curtidos como nosotros. Pero bueno. Yo, después de jugar a Street Fighter 4 Multiplayer, ahora que salió en PC, quiero deciros a todos que quiero un Demo Play para el Multi también. Porque he comido hostias como nunca. Pero todos. Yo veo dos cosas aquí. En primer lugar, lo voy a decir, infamia, como en Game Over, porque Nintendo no ha inventado nada, ya estaban los trucos, digo yo, para avanzar en el juego. Sí, no, pero los trucos eran ocultos, ahora ya no están ahí. Claro, hablando en serio, vamos a ver, para avanzar en el juego, los que no supieran jugar ya tenían los trucos, pero es que un videojuego, para empezar, no es una película. Una película, vas al videoclub, vas al cine, compras un DVD, un Blu-ray, te lo pones y lo ves. Un videojuego es para jugarlo tú, ser tú el protagonista, y que interacciona, y que mueve un muñequito. A ver, tú este tema lo acabas de sacar para rajar de Nintendo, porque hace mucho que no rajas. ¿Y por qué a los usuarios de nuestro foro les gusta la sangre? Ya, claro. Nadie ha dicho el chiste de hoy, pero bueno, después de que digas eso de las películas, podíamos preguntarle a Kojima. Lo siento, tenía que decirlo. A mí esto de Nintendo, vamos a ver, es que entonces los casual, estos casual, esta plaga que ya había de hoy. O sea, ¿cómo se va a acostumbrar a los videojuegos? O sea, se acostumbran a ver películas interactivas. ¿Qué coño interactivas? Películas, joder. ¿Qué gracia tiene eso? O sea, no tiene ningún sentido. Yo en su día hubiera agradecido Demo Play para ver el final de Mega Man. Porque no había Dios que se pasase ese juego. ¿Sabéis qué es lo peor de los juegos de antes? YouTube. Sí, lo peor de los juegos de antes es que tú te acabas el juego y decías, joder, cojonudo, voy a ver el final. Y era una animación de mierda que te ponían ahí con los créditos. Y, no. Y tú te quedabas mirando y alucinando diciendo, oh, qué gráficos. Lo peor de los juegos de antes era tener que escribir una palabra de 40 letras para poder grabar la partida. Oh, eso sí, era lo peor passwords. De todos. Bueno, yo tengo que decir que el Demo Play también valdría para algo que me pasó a mí con Star Wars, El Poder de la Fuerza. Y es que llego al final del juego y puedo elegir en qué combate hacer, el de final el bueno o el malo. Y el final malo. Y voy y me meto por el de final bueno. Y resulta que hay un bug, que me caigo fuera, muero y aparezco en el de final malo. Y luego ya no podía retroceder. Y entonces tuve que pasármelo con el final malo y joderme. Y yo encima no podía cargar la partida después para volver a jugar. Y tuve que tenía que volver a empezar el juego otra vez. Jorge, voy a reclamar a Zoe, eso es todo un... ¡Owned! Sí, ya te digo. Tuve que ir a YouTube y buscarme el final bueno. LucasArts, ¿y tú que los defendías? Bueno, tenemos una pregunta en el foro. Dinos, Teo. Bueno, aquí Super Deimos nos pregunta que qué nos parece el sistema de Alone in the Dark. ¡Cojonudo! Espera, hablamos del sistema. ¿Hablamos del sistema de abrir las puertas de Wii? ¿O no? Es broma. No, eso no es un sistema, eso es una puta aberración más típica del Gothic 3. No, eso está muy bien, es una especie de plagio del menú de capítulos de un DVD. Es una idea bastante buena y te permite acceder a zonas del juego sin tener que pasarte las anteriores o las posteriores. Digamos que el juego está disponible desde un primer momento, no tienes que acabártelo en el sentido clásico de acabarse el juego. Y nuevamente, infamia. Eso es peor que el Demo Play, me cago en la vida. Hombre, joder. Sois tontos, coño. O sea, vamos a ver, el Alone in the Dark no es un juego fácil. No porque sea difícil, pero digamos que el control es un poco... Pero eso no tiene nada que ver con arbitrario, ¿no? Es una mierda. Digamos que el Edward Carmi, no sé, a ver, tiene amnesia, se dio a pegar una hostia brutal porque el tío no tiene el sistema motriz muy bien calibrado. En la versión de Wii necesita un libro de instrucciones entero solo para abrir la chaqueta. Mira, en la versión de Wii necesitas una pistola, una escopeta y borrarle la cabeza al puto juego. Eso es lo que necesitas, macho. Porque aquello es incontrolable. O sea, es una puta mierda. O sea, puta mierda, lo voy a intentar para Wii. Esa es la diferencia de Nintendo. No lo compréis. No, do not want. Y si lo regalan, escupirla al tío que lo regala. Igual que sea vuestra madre. Desheredarla. Eso no sería al revés. No, también vale así, joder. Ah, vale. Bueno, en cualquier caso, volviendo al tema de Demo Play, pues el debate está abierto. Vale. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Te fastidia que rajemos de Wii? No, de Wii no. Me fastidia que lo hagas tú, porque lo haces por sistema. Lo que me fastidiaría a mí es que si la gente empieza a copiar el sistema Demo Play de Nintendo, porque si lo hacen... Con Nintendo vale, a lo mejor Nintendo siempre apuesta por cosas un poco así, no muy comunes. un poco apartadas de lo que es... EA y Ubisoft ya están trabajando en su método paralelo. Vaya por Dios. De todas maneras, estas especies de inclusiones hacia el mundo casual no son recientes. No sé si os acordáis del Prey. Sí, ese sí, juego no podías morir. El que no podías morir, o sea, tú morías, entre comillas, llegabas a una zona rara donde salía... cosas volando, sí. Prey es... una auténtica ida de olla de juego. Yo creo que ahí los desarrolladores estaban pasados de todo. Pero mola, ¿eh? Y... mola. Bueno. Marea, mola. Quiero decir una palabra. Vitacámaras. ¿Vale? Se pueden desactivar. ¿Se pueden desactivar? ¿En dónde? ¿Dónde puedes activar las vitacámaras? En el menú de opciones. ¿En el menú de opciones de todos los juegos? No, del Bioshock. Vitacámaras, que yo sepa solo en el Bioshock. No me estás entendiendo, pero bueno, no, es igual. No, a ver, explícate mejor. ¿En qué versiones de Bioshock puedes poner, desactivar las vitacámaras? No, una utilización y se permite desactivarlo en todas. Yo no puedo. ¿Activaste el juego? Empecé, no puedo hacerlo, tío. No puedes hacerlo porque no puedes hacerlo porque no quieres. No, mira, yo desactivaría las vitacámaras porque, de nuevo, hablo de la dificultad, vuelve a ser lo mismo. Pero bueno, o sea, me estás hablando de que las vitacámaras, pongamos ejemplo, vamos a dejar como que están en todas las plataformas. Me estás diciendo que es una opción y en cambio el demo play es una opción y te parece un puto insulto de mierda. Cuando de nuevo en las vitacámaras te evitan morir. Macho, es que es lo mismo. No, pero una cosa. Es que en el demo play tú ni siquiera juegas, joder. Pero, ¿y en las vitacámaras qué haces? Solo tienes que salir. Coño, juegas, volver allí, volver allí. Teo, pero juegas, joder. Juegas. Juegas el juego, coño. Venga, tío. Pero aún así. Por solucionar una trama, un tramo de un videojuego, habrá quien se lo quiera pasar entero. De nuevo, es una opción. ¿Qué solución? O sea, ¿qué problema lo veis? O sea, es que yo pero no entiendo todavía. El problema es que le va en contra de la esencia del videojuego. O sea, el hecho de ver una película, pues yo si quiero una película, veo una película, macho. Pero no quiero ver un juego que es una película. Bueno, ya lo vi con Metal Gear Solid. Pero es una opción, o sea, tú no querrás verlo, pero a lo mejor hay gente que sí, joder. Bien, pero es una opción que puede traer daños colaterales. Joder, me cago en la puta, tío. Es como la Wii, también es el Armagedón del planeta. Esto todo es culpa de ¿usabas las vitacámaras en Bioshock, de verdad? Nunca tuve que hacerlo. Es que, ¿para qué? ¿Tienes guardado? Ya está. Sí, nunca tuve que hacerlo. Es que es un añadido absurdo, no vale para nada las vitacámaras. Igual tienes el guardado, o sea, es lo mismo entonces. Eso, pero vuelves a lo mismo. ¿Para qué cojones tienes las vitacámaras? Pues no es lo mismo. En parte no es lo mismo porque tú puedes guardar antes, puedes guardar durante el transcurso y comer las hostias. Y volver a aparecer, vuelves a aparecer, vuelves a llegar allí. Pero lo juegas tú. Teo, antes dijiste en tono irónico, pero es verdad. La Wii existe porque la Play 2 existió en su día. O sea, el fenómeno casual es culpa de Sony, así hablando mal y pronto. Lo de daños colaterales, mucha gente podría morir usando el demo play. No, evidentemente va orientado a que si se pone de moda y vende, se va a implantar en todo. Lo que quiero decir es que si el demo play está de los cojones, crea un precedente. Al final todos los putos juegos serán películas interactivas y si eso pasa voy a matar a gente. Vale, bien, ya está, podéis seguir. No lo vas a activar y punto, tío. No lo vas a activar y ya por está. Cierto, es que yo no entiendo, no lo entiendo. No entiendo, los puticlubs están ahí, pero no vas, ¿verdad? Espero que no vayas. No vas. Eso te interesa. Es una cosa que va a implantar Nintendo, así que las demás van a ir detrás con ello. Está claro. Si vende, sí. Bueno, Nintendo no es tan jefa, ¿eh? No te pases. O sea, está claro. El, bueno. 50 millones. ¿Cómo empezó esta generación? El Wiimote no es a lo que nosotros aspiramos. Vale, ¿y qué cojones es la Wii? Es una Play 2 capada. En todo caso es una... una GameCube capada. No. Que digo yo... Todos van detrás de Nintendo esta generación, pero la anterior esta era y Nintendo, siempre. Era, la anterior era Nintendo que iba detrás, tío. Con la GameCube, Nintendo iba por la cola de las otras. Y no puedes decir que no. A nivel de ventas. A nivel de estilo. Todo. Y todo. O sea, tú una GameCube, por ejemplo, el Spider-Man 2, en Xbox, traducido y doblado. En Play 2, traducido y doblado. En GameCube, en inglés. Lo de aquella máquina era la hostia. O sea, se la cagaron ya antes de que saliese la venta. Era cojonudo. Bueno, vamos, nos estamos yendo por las ramas. Vamos a finalizar ya este debate. Deciros que nuevamente gracias por exponer tantos temas como exponéis en nuestro foro. Y bueno, que ha sido un buen tema. Gracias, Suki. Y no vas a dar conclusión ninguna. Bueno, el demo play es malo y ya está, ¿no? No, el demo play, porque viendo las caras ya. De momento, cada vez que hablo defiendo el demo play echan espuma por la boca. Un momento. El demo play, vamos a ver, 4 contra 2. Yo creo que ya está decidido. Yo no tengo ningún problema en pegarme con todos vosotros, ¿eh? Yo tampoco. Joder, que yo te ayudo. Bueno, aunque pegue poco, yo te ayudo. El mayor porcentaje de la mesa piensa que el demo play es una auténtica basura. No, eso lo piensas tú. No, eso realmente lo pensamos todos. Otros lo aceptan. Bueno, finalizamos ya el programa. Muchas gracias por estar ahí. Y recordad que, bueno, es que no os habéis oído, nos escucháis en el podcast. Y bueno, trataremos de solucionar nuestro problema con el streaming cuanto antes. La semana que viene hablaremos de Arma 2, que es un simulador con todas las de Alley para PC, simulador bélico, y creemos que es digno de mención. Así que hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Too sexy for my love, too sexy for my love.